Suka. Ini. Isi. Ini. Kertasnya dan apa yang terjadi. Suka. Ini. Isi. Ini. Kertasnya dan apa yang terjadi. Bienvenidos a la Estación de la Verde, el lugar donde encontrarán toda la información referente a la selección mayor. Te recuerdo que tus comentarios son muy importantes y te invito a que los mandes a seleccionnacionalmz@hotmail.com, donde con gusto podemos tener contacto con todos los managers aquí en MZ. Y vamos con la opinión de esta sección, la cual puede ser la tuya, mandándola al mismo correo, y deja que la comunidad de Managerson sepa tu sentir sobre la selección de México aquí en MZ, enviando tu texto al correo seleccionnacionalmz@hotmail.com. La opinión. Está comenzando una nueva temporada y con ello muchos cambios, entre ellos de entrenadores en cada uno de los grupos. La cantidad de equipos que vemos en cada uno de ellos nos permite aumentar las esperanzas de que pronto tengamos más y más jugadores que refuercen a la selección el día de mañana. Para muchos este cambio es drástico, tan drástico como el cambiarte de casa o dejar de ver por un rato a tus amigos, porque en muchos se hace un buen grupo de competencia al retarse sanamente en partidos amistosos, en encuentros de liga, inclusive en copas privadas, y con ello el aumento del nivel de sus equipos, de sus jugadores, aumenta. Esta práctica es muy buena para ellos y esto dependerá de qué tanto queramos socializar con el compañero entrenador y competidor del mismo grupo, y que se vuelva una sociedad virtual deportiva y con ello crecer como comunidad. El juego limpio es uno de los puntos más importantes en todo grupo de amigos, y así debemos de vernos, como grupo de amigos que venimos a divertirnos aquí y crear una comunidad que nos permita sacar al entrenador que llevamos todos aquí adentro, con paciencia, dedicación y fe en jugadores que tenemos como futuras estrellas aquí en Managerson. Los resultados. En esta ocasión toca hablar de la selección mayor, porque en este momento comenzará a participar en una competencia oficial, la parte clasificatoria a la Copa del Mundo. El detalle es que en los últimos resultados, pues la verdad no han sido muy buenos que digamos. Varias derrotas, y eso no está muy bien para presentarse ahí en la Copa Mundial, que aunque es la fase clasificatoria apenas, no quita el mérito de estar ya participando en esta justa. Aquí podrán ver los encuentros que hasta el momento tenemos. El primero fue contra Suecia, y hablo de los juegos amistosos. El marcador fue de 3-2 a favor de los europeos. Los goles por parte de los visitantes fueron hechos por George Paulsson al minuto 63, Matías Nordström al 9 y Melkel Arenius al 31. Por parte de México los goles fueron anotados por Luisito Quilo y Leo Navar. En el siguiente encuentro pues fue contra el país inglés, Inglaterra. La verdad es que en este encuentro no nos fue bien. Nos fue muy mal. El marcador fue un aplastante 4-0 a favor de los anglos, los cuales fueron anotados por Glyn Cole al minuto 18, Stuart Cotton al 8, Danny Wright al 61 y Sonny Sawyer al 93. En otro encuentro, el siguiente fue contra Italia, un encuentro del que se esperaba pues más o menos un marcador adverso, al igual que los dos anteriores. Sin embargo, en esta ocasión con el gol de Raimundo Muck al minuto 94, prácticamente cuando iba a pitar el árbitro el final, hizo que esta oleada de descalabros terminara, como con un empate. Así que el marcador quedó 2-2 con goles anotados por parte de los italianos, por parte de Emiliano Melfi y los dos tantos, y por parte de México fue Ignacio Frances y, como ya habíamos dicho, Raimundo Muck, quien salvó un poquito de las críticas mucho más fuertes que podrían haber sido hacia el cuerpo técnico por estos resultados. El siguiente encuentro fue contra un eterno rival, casi un clásico latinoamericano, me atrevo a decir, claro, porque su nivel, a pesar de que en las últimas semanas el nivel o por lo menos el ranking de los chilenos ha ido a la baja, son juegos muy parejos y en esta ocasión nos han superado de nuevo y por una diferencia ahora sí considerable, con un marcador de 5 a 3 a favor de ellos, de los andinos. Fue un encuentro de mucho fútbol, nada de faltas, la verdad muy limpio el juego, pero eso sí, se sirvieron con la cuchara grande. Los goles fueron anotados por parte de Chile por Dante Abel al minuto 37, Ulises Cástulo al 26, Jeremías Haritz al 93, que bueno, un pequeño detalle, este jugador ya está jugando en China, Teófilo Notti al minuto 60 y Mario Alberto Radic al minuto 17. Por parte de México los goles fueron anotados por Raimundo Muck al minuto 40, Narciso Guib al 6 y Leon Navar al 88. El siguiente encuentro fue, creo, y cuando lo digo es que de verdad duele, porque pues fue muy doloroso. El marcador fue muy pesado, un marcador de 6 a 0 a favor de los polacos, sí, Polonia. Un marcador que, lo seguiré diciendo, duele y seguirá doliendo, creo que por varios días o inclusive semanas. Claro, si es que sigue así la selección, ¿no? Los goles fueron hechos por Milos Marchekwa al minuto 46, por Jan Marut al minuto 79 y al 85 y por Maguslaw Kolabski al 59, 66 y 98. Sin comentarios. Por último, un encuentro contra Canadá que quedó 0-0 y bueno, por lo menos nadie se hizo daño. No cabe decir otra cosa más. Ahora, falta un encuentro amistoso contra Argentina, el mismo día en el que comenzará la fase clasificatoria al Mundial 2011. El grupo es relativamente fácil, ya hablando de esta parte clasificatoria, el grupo es fácil, aunque son equipos a los que se le ha enfrentado pocas ocasiones. Sin embargo, el nivel, según el ranking de Managerson, nos dice que debe y tiene la obligación México de calificar, además de no confiarse, de lograrse así nada más, porque no son una referencia clara para enfrentar a otros que realmente pues están en un grupos complicados. En el caso de México, su grupo está conformado por Algeria, que es número 66 en el ranking de Managerson, Finlandia, número 31, Kazajstán, número 89, Irlanda del Norte, número 81, y Tailandia, que es número 67. Y para recordar, México es número 20. El grupo de la muerte, haciendo un poco de paréntesis, y que recomiendo seguir muchísimo, es el grupo número 10, donde encontramos equipos como Chile, que es número 27, Alemania, que es número 13 en el ranking mundial, Hungría, número 25, País Manager Zone, o Manager Zone Country, que es número 41, Holanda, 19, y Ucrania, como número 47. Así que no se pierdan el paso de la selección aquí, en la Estación de la Verde. La Sub-21. Pues después de terminar la presentación de los juveniles en la Copa Confederaciones, donde pues la verdad lamentablemente se perdió con el subcampeón de la zona, pues regresaron a esta serie de partidos amistosos. En el primer encuentro enfrentaron a los estadounidenses, donde perdieron 6-4. México tuvo que aguantar muchas llegadas de los norteamericanos y aunque los nuestros tuvieron también sus llegadas y fueron mucho más certeros tomando en cuenta el número de tiros a gol de los mexicanos, pues no fue suficiente. Los goles hechos por parte de los norteamericanos fueron de Conrad Cummings al minuto 44, que ha salido de su equipo que lo vio nacer, King Delgado al minuto 12 al 24, o sea, iniciando el partido, James Copeland al minuto 21 y Wyatt Tank al minuto 90 y 98. Este cuate fue el que nos dio las últimas estocadas. Por México fueron anotados los goles por Hipólito Indalecio, que milita en el equipo Camarones, quien anotó al minuto 34 y 77, y por Jacobo Giuseppe, de Cadáveres Voladores, quien anotó al minuto 27 y 92. En el siguiente encuentro recobraron coraje y vencieron 4-3 a sus similares de Colombia. Los goles hechos por los sudamericanos fueron por conducto de Roberto Guardia al minuto 30, al minuto 51 y al 93, y en el caso de México fueron hechos por Hermegildo Goyo, de White Angels, al minuto 19, Ambrosio Mauricio, este jugadorazo que la verdad no sabemos a qué equipo irá, tendrá que ir a uno más grande, esperemos que su dueño lo deje ir, de Gallos Blancos FC, al minuto 37 anotó, y Jacobo Giuseppe, que, como ya supimos, es de cadáveres voladores al minuto 8 y 13. Después, Argentina vino y nos bajó de nuevo a nuestra triste realidad, con un marcador de 3-1. A favor de ellos, claro, gracias a los goles de Natalio Ismael al minuto 41 y 60 y Conrado Vikendi al minuto 19. Por México, el único gol anotado fue por Jacobo Giuseppe de cadáveres voladores al minuto 23. El siguiente encuentro fue contra el equipo representativo chileno. ¿Y qué creen? Que perdimos otra vez. ¿Cuánto? Por 4-3. Ahora sí que no sé qué pasa y espero haya una respuesta del cuerpo técnico. Si no, aquí, por lo pronto, en su publicación en el espacio de noticias de la misma selección nacional. Los goles hechos por los andinos fueron a cargo de Loreto Cruz al minuto 51 y por Hermenegildo Monsalve al minuto 6, 82 y 86. Por parte de México tenemos a Ambrosio Mauricio de Gallos Blancos FC al minuto 29, al minuto 29 fue al momento que anotó, y Jacobo Giuseppe de Cadáveres Voladores al minuto 15 y Federico Luzalde de Charanjo FC al minuto 95. Otro de los encuentros fue contra Estonia, a quien por fin ganó por una diferencia, creo yo, muy respetable. 2-0 a favor de los mexicanos, y en este caso fue Jacobo Giuseppe de nuevo. Hay que tener en cuenta a este jugador de cadáveres voladores, que anotó al minuto 87 e Higinio Jaume, que salió de discípulos de CR9 y que ahora milita, tiene poquito, en marzo fue transferido a el Causer FC de Argentina. Este jugador, Ingenio Jaume, anotó al minuto 73. El último encuentro fue contra Canadá, el cual fue, llamémosle así, suspendido porque los canadienses no juntaron a los jugadores necesarios para el enfrentamiento, por lo tanto ganó México por default 5-0. El juego pendiente que se tiene hasta este momento es contra Colombia, de nueva cuenta. Uno de los 12 únicos equipos a quien pudo ganar durante estas dos o tres últimas semanas. Disculpen no tener bien el dato, es que ha sido Semana Santa. Y esperemos, porque parece ser una revancha, esperemos que México salga con la victoria como en el último enfrentamiento. Esto y más lo veremos en las siguientes dos semanas aquí en la selección Sub-21. La encuesta. Una disculpa por el detalle de no coincidir la pregunta mostrada en la sección de la edición pasada de la revista y la dada por el link, pero si escuchaste el programa sabrás cuál fue la pregunta y aparte de eso me da mucho gusto de que sean cada vez más los entrenadores que entran a votar aquí en The Zone en la sección Selección Nacional. Y esto nos dará mucha, pero mucha información a todos para saber ¿qué queremos cambiar dentro, fuera y alrededor de la selección mexicana como entrenadores? La pregunta fue la siguiente. ¿Cuál fue la causa por la que la selección no pudo llegar más lejos en las confederaciones? La primera opción fue por una mala planeación del cuerpo técnico. La segunda opción fue por falta de rendimiento de los jugadores. Y la última y tercera fue por no tener una banca competitiva. La que obtuvo el tercer lugar fue la respuesta por una mala planeación del cuerpo técnico, la cual obtuvo el 18.92%. La segunda fue la falta de rendimiento de los jugadores, que obtuvo un 24.32%, y la que ganó, en la que muchos coincidieron o la mayoría, fue por no tener una banca competitiva, la cual obtuvo el 56.76%. Como vemos, la mayoría de los encuestados dicen o están de acuerdo de que no tenemos una banca competitiva. ¿Y esto qué nos dice? Que somos la comunidad parte de los responsables por no promocionar a nuestros jugadores o no darle la oportunidad al juvenil de que comience a crecer. Pero no solamente eso, sino de no mandarlos a entrenar, de no estar pendientes en cuanto a su rendimiento y sobre todo, como ya les comenté, dar esa oportunidad de participar en copas, en juegos amistosos y como titulares al alcanzar la mayoría de edad, para que obtengan así con esos juegos o por lo menos en la banca, la cual aunque es un porcentaje menor pero sí lo obtienen, que tengan esta parte de experiencia, lo que es un plus muy importante y necesario para llegar a lograr cosas grandes independiente del número de bolitas que pueda tener. Y bueno, no tenemos tanto que ser egoístas por nuestro equipo, sino tenemos que crear jugadores por nuestro país. La encuesta para la revista siguiente, en el que es la 124, es la siguiente pregunta. ¿Qué expectativas, o mejor dicho, qué esperas de la selección mayor en la fase de calificación para la Copa del Mundo 2011 de Manager Zone? La primera opción es calificar, como sea. No importa, pero se tiene que calificar al Mundial. La segunda es participar sin importar el resultado, ¿no? Y la tercera opción es el surgimiento de nuevas estrellas, de jugadores nuevos, independientemente del resultado. Te recuerdo que tú puedes hacer tu encuesta, y para ello tienes que enviarla a la dirección de correo electrónico de la sección seleccionnacionalmz@hotmail.com. Allí, con mucho gusto, vamos a ver si coinciden los tiempos para tu encuesta y la publicamos. ¿Por qué? Pues es muy importante. Quizás tú puedas darle en el clavo para que la comunidad comience a contestar una pregunta que tengan muchos por medio de la encuesta. Además de tu opinión para que sea leída aquí en la Estación de la Verde. Y llegamos al final. Pues así es como llegamos a el final de esta emisión, la número 123 de The Zone y la número 10 del programa La Estación de la Verde. Ya llegamos a las 10 emisiones. La verdad es que ha sido muy, pero muy satisfactorio el ver que cada vez hay más personas que nos escuchan, más personas que leen esta sección y muchas más las que leen la revista. Te invito a que mandes tu opinión, tus encuestas a la dirección de correo electrónico seleccionnacionalmz@hotmail.com y seas parte de este programa. Y como ya les he comentado, tenemos que apoyar a la selección. ¿Cómo? Mandando jugadores, mandándolos a entrenar, entrando a copas, entrando a amistosos, como sea. Quizás tenga uno que invertir una lanita extra, pero va a ser muy importante porque somos uno de los mejores equipos en Manager Zone y no tenemos que bajar de allí. Nos hemos mantenido en el lugar 20, alguna vez hemos estado arriba de los 10, hemos estado bajando un poco, quizás no al grado como otros países. En este caso me sorprende un poco de Chile porque estaba arriba de nosotros, ahora está ocupando el número 27 y bueno, al que tenemos que alcanzar de alguna manera por la zona es Estados Unidos, que se encuentra en el 12. Estamos muy cerca y lo podemos lograr. Esto es todo. Espero que tengan un buen inicio de temporada. Estamos comenzando. Ya ha pasado 2 juegos. Ojalá que les haya ido bien. Y si no, paciencia. Les recuerdo que pueden preguntar con cualquiera de los integrantes de la revista o así como a algunos jugadores que conforman confederaciones. Allí en la parte de foro, en comunidad, en foro podrán encontrar varias confederaciones que podrán ser de muy buena ayuda. Podrán comentar cosas de Manager Zone, del fútbol, tanto virtual como de la vida real. Y se podrán entretener mucho en este juego que es la verdad, si no es que el mejor, uno de los mejores juegos virtuales de fútbol aquí en Manager Zone. Soy Footmex, me despido y nos escuchamos en la próxima edición aquí en la sección Selección Nacional, aquí en la Estación de la Verde.